ando cuesta abajo de trabajo, un trabajo absurdo, apenas cuatro monedas de puto dinero sucio. El mundo tras la puerta es una montaña de mierda con vidas que son vividas tan solo por inercia. Y mientras el diablo reparte las cartas, Dios duerme borracho en un rincón con cada carta una puñalada, la esperanza que confirma que va a ser. Haces marcados, los que no tienen nada se lo juegan todo, como en todos los juegos. La victoria se compra con oro, divisa del tiempo. Un tiempo que es la vida, como íbamos ayer diciendo, la muerte al final gana la partida. Mientras tanto el equilibrio precario sobre el alambre, debajo el vacío, camina despacio, vigila tus pasos, mejor no te salgas de tu camino. Y los dedos pasean por la cuerda de una guitarra, caminan, se deslizan y de repente saltan como funambulistas y trapecistas sin red, malabaristas de las llamas que hacen del hoy el ayer sobre un día. La cubierta de un barco pirata, desgastada por la sal del sudor y las olas de un mar de plata. Navega sin dirección, a donde lleve el viento. Sigue navegando, pero en su interior, y hace tiempo que todos han muerto. Un barco fantasma con un esqueleto, con una mano una aferrada al timón y la otra mano agarrada o más firme una botella de ron. Sigue navegando rumbo al amanecer, en mitad de una noche cerrada con niebla imposible de ver. La muerte a la deriva, con rumbo de colisión, y una calavera que ondea en lo alto del palo mayor.